Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 14. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al programa, al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la tienda online de ropa para ciclistas exigentes que aman los calcetines altos. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, imagino que habrá ido genial, que habréis rodado todo lo habido y por haber. Nosotros, la verdad, que ha sido una semana muy, muy ajetreada. Ha sido una semana muy ajetreada de trabajo y de frentes. Y bueno, la verdad que no hemos podido rodar todo lo que queríamos o todo lo que nos gustaría. Y la verdad es que sí que te quedas un poco con ese sabor de boca de haber pasado la semana como un poco, no sé, como descafeinada, ¿no? Como que te ha faltado algo. Y es ni más ni menos que eso, que te ha faltado el deporte, que te ha faltado la bici, salir al aire libre, a rodar un poquitín y a despejar la mente, ¿no? Así que hoy vamos a dedicar el programa a todos aquellos ciclistas y deportistas que no podéis pasar ni un solo día sin hacer deporte. Porque al final te das cuenta de que te falta algo, estás cabreado, ya estás como estresado, como en tensión, incluso te encuentras hasta mal, estás como de bajón. Y eso pasa cuando no haces deporte, cuando estás acostumbrado a ir al gimnasio todos los días, a salir a correr, a salir a rodar, a hacer algo de spinning o cualquier cosa que tenga que ver con la actividad física y no lo haces o pasan 2, 3 días, al tercer día ya estás que es que no te aguantas. Y no es ni más ni menos que eso. Lo que te pasa es que necesitas hacer deporte, porque ya sabes que cuando hacemos deporte se generan endorfinas en la mente, en la cabeza, en el cerebro, si lo queréis ver así, y eso produce una sensación de bienestar que hace que queramos continuamente más. Es un bienestar adictivo, ¿no? Y saludable. Acordaros de comentarnos lo que queráis, aquel concepto que queréis que comentemos más en detalle o aquel programa en el que os gustaría sentiros reflejados o que hablemos de ello. De hecho, el programa de hoy viene a raíz de un comentario de un oyente en iVoox que nos preguntaba por el calentamiento en cross country, en rally maratón, y se nos ocurrió que, bueno, que podríamos hacer de ello un episodio, ¿no? Así que desde aquí, invitaros a comentar todo lo que queráis, enviarnos todo el feedback que os gustaría recibir y nosotros pues os daremos nuestro punto de vista, que ya sabéis que es totalmente objetivo y nada comercial, más que nada basado en la experiencia. Si nos preguntáis algo que no conozcamos, pues obviamente no podemos hacer un programa ni responderos porque no somos la Wikipedia del ciclismo, pero bueno, por ejemplo, no os voy a engañar, pero del tema de vatios y de entrenamiento por vatios es que no tenemos ni idea, es decir, absolutamente cero, con lo cual, aunque nos pidáis un programa de eso, lo único que tendríamos que hacer era estudiarnos el tema, pero no tendría valor, porque no lo hubiéramos nosotros ni probado, ni lo hubiéramos utilizado, ni os podríamos dar algo de valor, ¿no? Por tanto, como os comentaba, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del calentamiento, de la importancia del calentamiento en las carreras. Ya si vas a correr un rally, si vas a correr un maratón o vas a correr incluso un ciclocross, pues el calentamiento es vital, pero además de vital, es diferente en cada una de las modalidades. No es lo mismo realizar un calentamiento para correr un ciclocross que para correr un maratón. Así que vamos con ello. Para empezar, ¿qué es lo importante que tienes que llevar para calentar? Bueno, aquí cada uno tiene su librillo, ¿no? Tiene aquel manual que dice ciclista. Lo principal de todo es un rodillo, es lo lógico, llevar un rodillo. Llevas un rodillo, sí que es verdad que hace unos años se cargaba con aquel rodillo que se conectaba a la rueda trasera, se llevaba una rueda de repuesto con cubierta lisa o que ya estaba desgastada y demás para hacer rodillo, pero han proliferado de unos años para acá con la llegada de los rodillos compactos de rulos, como es el de Rodol, pues al final han proliferado este tipo de rodillos porque son muchísimo más cómodos, porque apenas pesan, se pueden plegar, entran bien en los maleteros y no es aquel trasto. Yo me acuerdo de un Elite que tenía, que además era magnético, que aquello pesaba la de Dios, pero igual pesaba 20 kilos, no se exagero, ¿eh? Entre 15 y 20 kilos pesaba aquel cacharro, era un auténtico trasto. Más luego la rueda, que era la rueda generalmente de repuesto, que era pesadísima, y es la que utilizabas para hacer rodillo, pues claro, eso es un rollo, porque tienes que andar cambiando la rueda, pon la otra rueda, engancha el rodillo, bájate del rodillo, empieza la carrera, ya estás estresado, no te da tiempo, el cambio a veces no queda igual de ajustado, no queda igual de bien, con lo cual ya te estás hipotecando en la carrera. Y al final era lo que había, pero es un rollo, es lo que hay. Ahora, con el rodillo, por ejemplo, el de Rodol, estos rodillos plegables que puedes montar y desmontar muy fácilmente, pues es muy sencillo. Lo bajas, lo montas, si estás en la bici de monte, o la de cross o en la de carretera, te montas a calentar y te bajas cuando toca. Te puedes bajar medio segundo antes de que empiece la carrera, ¿no? Con lo cual no vas a tener ningún problema. Ahora bien, esto requiere de una serie de habilidades, una serie de equilibrio, ¿no? O es cierto que no es para todo el mundo, es cierto que no es sencillo, pero bueno, esto nada, a poco que estés un par de días utilizándolo en casa con zapatillas o al lado de la cama por si caes, eso no vas a tener ningún problema. Claro, otra gente, otros ciclistas, les gusta entrenar sin rodillo, es decir, con la propia bicicleta, ya sea haciendo series, ya sea haciendo intervalos con una serie de cambios, arrancadas en parado. O incluso los hay que llevan las zapatillas de correr a pie y corren un poquitín antes de salir, ¿no? A entrenar y a calentar. Bueno, aquí cada uno tiene su metodología. Yo recuerdo de una entrevista que le hicieron a Sven Nys, campeón del mundo de ciclocross durante muchos años seguidos, y decía que a él lo que le venía bien era desde que se levantaba por la mañana, mientras desayunaba y demás, era dar una especie de paseo. Tomar un café, desayunar algo y salir a dar un paseo tranquilamente, ¿eh? Como el que va a pasear por la tarde, pues lo mismo, dar un paseo un poco para despertar al cuerpo, para obligar al cuerpo a despertarse. Entonces, esta especie de precalentamiento o de prearranque antes de empezar a rodar, de empezar a hacer rodillo y demás, pues decía que le venía muy bien. Yo nunca lo he probado, pero creo que a mí me iría bien también, porque soy de esas personas a las que les cuesta bastante despertar. No madrugar, ¿eh? Yo me puedo levantar a las 5 de la mañana, eso sí, me cuesta mucho arrancar, me cuesta despertar. Y eso el cuerpo lo nota. De hecho, algún día que salgo dormido medio tarde a entrenar, que justo me levanto, desayuno y me voy, ostras, tengo unas sensaciones malísimas, pero malísimas durante por lo menos una hora de rodar, ¿eh? Después, una hora fatal. Y luego ya empiezo a carburar y empiezo a ir bien, empiezo a encontrarme bien, empiezo a encontrarme más suelto, pero yo creo que sería una de esas personas a las que iría bien salir a pasear una media hora antes y luego empezar a rodar. Si vas a correr ciclocross, pues claro, no es lo mismo que si vas a correr un maratón. Correr un ciclocross implica que vas a estar como mínimo 45 minutos, una hora, a full. Pero a full es a 180, 185, 190, es decir, en Z5. Vas a estar en la zona 5 durante gran parte de la carrera o de la sesión. Con lo cual eso implica que tienes que calentar muy bien. Tampoco te puedes cebar, es decir, no te puedes dedicar a hacer series sin control mientras estás entrenando en el rodillo, porque puedes hipotecar la carrera. Así que lo mejor es que hagas un poco de rodillo suave, que te metas una buena sesión previa, porque claro, a ver, una carrera de 45 minutos o una hora te puedes permitir el lujo de rodar y de calentar media hora antes. Sí que es verdad que tendrás que hacer un calentamiento de base, un calentamiento extenso de rodaje, de buena cadencia, hidratarte bien. Tendrás que ver también un par de vueltas al circuito para ver cómo está, pero también debes de hacer alguna serie muy corta pero muy intensa, ¿vale? Porque el entrenamiento o el calentamiento que estás haciendo es para una sesión de mucha intensidad. Con lo cual, rodaje tranquilo, con buena cadencia, un rodaje, por así decirlo, largo, y series muy intensas y bastante cortas. Sin embargo, si vas a correr un rally o un cross country de mountain bike, cambia un poquitín. Sí que es verdad que tendrás que hacer una serie un poco más larga de calentamiento, pero es verdad que no te puedes cebar con las series. No puedes hacer series a máxima intensidad porque la carrera se te va a alargar hacia hora y media a casi dos, ¿vale? Entre una hora y media y dos, depende de la categoría en la que corras. Con lo cual, lo mejor es que hagas la base o que hagas el rodaje de unos 15-20 minutos en el rodillo y que luego hagas las series o los intervalos o cambios de ritmo, mejor dicho, cambios de ritmo, en el circuito o allí sobre la propia bici, como en la recta de salida, que hagas un par de cambios de ritmo y demás. A ver, se sale fuerte en el rally, ¿eh? Se sale fuerte en el cross country. Ahora bien, no se sale igual de fuerte que en un ciclocross. Por tanto, tendrás que tener cierto cuidado, sobre todo con lo que viene en las primeras curvas en la primera vuelta, porque si vas muy cebado es muy probable que caigas. Vale, tienes que tener en cuenta una cosa. Tú en un rally o en un cross country, que durante 5 vueltas, si tienes una subida larguísima de trialera y te viene una bajada muy rota justo seguido, has de tener en cuenta que puede no llegarte la suficiente sangre al cerebro. Y esto no es coña, no hablo de una pijada. No, o sea, puedes llegar muy cebado, totalmente calavera, subiendo esa cuesta, que sí, que has llegado arriba de los primeros, muy bien, pero ahora viene la bajada, amigo. y en la bajada es probable que vayas con un melocotón de tres pares de narices y la primera curva, el primer cortado o la primera raíz vayas al suelo. Con lo cual no te puedes cebar. No es una modalidad para ir en Z5, para ir en zona 5 a morir. A ver, en ciclocross tampoco, pero es que el ciclocross es prácticamente llano. Tienes barro y no hay esas trialeras tan chungas que puede haber en el rally, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que tienes que calentar bien, sí que es verdad que tienes que hacer cambios de ritmo, pero con un poco de, ¿sabes?, con el pie a medio gas, no a morir, porque tienes que dosificar la carrera, ¿vale? Tienes igual 4 o 5 vueltas por delante y una subida bastante potente y bajadas peligrosas, que tendrás que estar muy atento. Sin embargo, si estás preparando el calentamiento de un maratón, aquí cambia mucho la cosa. Cambia mucho la cosa porque vas a correr durante tranquilamente 3, 4 o 5 horas. Con lo cual, tienes que adaptar el calentamiento a eso. Tienes que adaptar la hidratación previa a eso. Tienes que adaptar la comida, el desayuno, los hidratos que has ido ingiriendo durante días anteriores a esa carrera y a esa duración. ¿Vale? No es lo mismo correr 45 minutos que 5 horas. Por tanto, el calentamiento tiene que ser totalmente diferente. Tendrás que hacer un calentamiento en rodillo, un calentamiento de base, un calentamiento con mucho rodaje, mucha cadencia, pero tranquilo, pocas series, pocos cambios de ritmo, poco cebarse, porque piensa que en un maratón se sale fuerte, pero es la salida menos fuerte de todas las comentadas. Es menos potente que un ciclocross y es menos potente que un rally. Por tanto, tendrás que ir pensando en eso. Tendrás que ir pensando en que el calentamiento tiene que ser muy diferente. Muy, muy diferente. ¿Cómo lo vas a hacer? Hombre, pues lo que te digo, tendrás que llegar con tiempo, tendrás que hidratarte bien, tendrás que estirar y tendrás que calentar quizá, pues, oye, pues 15, 20 minutinos, 25, pero chino chano, tranquilamente, haciendo tu rodillo, pero sin estresarte. Es casi más importante que visualices la carrera, que visualices la salida de un maratón, las primeras curvas y la primera subida, a que te calientes en el haciendo rodillo. Porque aunque tú hagas una salida a muerte, aunque llegues en la primera, la segunda curva en cabeza, y aunque llegues a la primera subida en los puestos de cabeza, ten en cuenta que tienes por delante 4 o 5 horas de carrera. 4 o 5 horas de carrera. Es decir, tienes tiempo a todo. Tienes tiempo a quedar el último. Tienes tiempo a romper la cadena. Tienes tiempo a pinchar 5 veces. Tienes tiempo a ganar la carrera. Tienes tiempo a lo que quieras. Por tanto, tienes que dosificar. Y tienes que, sí, que salir caliente, tienes que haber salido con un calentamiento previo, pero quizás el más light de todos los hechos hasta la fecha, los comentados, ¿no? Deberás de visualizar también la primera curva, segunda curva, si hay algún estrechamiento, si hay algún bucle y la primera subida. Y ahora, eso sí, busca una posición un poco decente en los puestos delanteros, en la salida del maratón, porque ya sabes que atrás es donde suele haber las caídas, suele haber esta especie de goma y esta especie de cola de serpiente o latigazo, que al final los últimos puestos son los que se chupan las caídas. Y ten en cuenta eso, decir, oye, paso la primera curva bien, paso la segunda, no me caí, pude pasar este estrés inicial. Eso sí, llega la primera subida y aquí puedes apretar lo que te dé la gana. Aprieta a morir, posiciónate, estate en el sitio que tienes que estar, pero sobre todo salva los primeros 5 o 10 minutos de carrera, que suele haber mucho, mucho nerviosismo y suele haber mucha intensidad y suele haber mucho estrés. Así que lo que casi te diría como consejo es que no te preocupes, porque los maratones, el tiempo y la distancia pone, y el desnivel sobre todo, pone a cada uno en su sitio. Si vas fino y vas fuerte, puedes salir atrás sin ningún problema, te lo aseguro. Conozco ciclistas que salen de la mitad para atrás y terminan acabando en podio en las carreras, en los maratones. Así que no te preocupes, son carreras diferentes, son estilos de ciclismo distintos, son calentamientos y entrenamientos diferentes y son para ciclistas que quizás sean opuestos. Es decir, el que te ganan un ciclocross, a ver, sí, puede ser un fenómeno, pero es muy poco probable que esté delante en todos los maratones. Ojo, no hablo de profesionales, ¿eh? No hablo de Van der Poel, no hablo de gente de primer nivel, no, hablo de gente de, como digo yo, amateur, ¿vale? O si queréis, semiprofesional. Es muy difícil que estén adelante en un ciclocross, que estén adelante en un cross country, que estén adelante en un maratón, que estén adelante en una prueba por etapas, ¿vale? Entonces, los entrenamientos, los calentamientos, las salidas y la psicología de carrera de una modalidad u otra dependerán mucho del tipo de ciclista que seas y de los objetivos que tengas. Lo que es indudable es que el calentamiento tienes que hacerlo sí o sí, en cualquier modalidad. Yo no estiro jamás, pero sí que es cierto que se aconseja y muchos ciclistas lo hacen, y es el estiramiento precarrera y posterior a la carrera. Y también sí que se estira desde hace unos años para acá, es la vuelta a la calma o el enfriamiento, sobre todo en el cross country y en el ciclocross, es hacer un poco de rodillo nada más que acabáis la carrera. Es una práctica que viene genial, sobre todo para soltar, para volver a la calma, para sobre todo facilitar la recuperación tras un intenso esfuerzo, como puede ser un ciclocross, como puede ser un cross country, con lo cual cada vez lo vais a ver que está más de moda y es más utilizado por todos los bikers, seáis profesionales o no. Y la vuelta a la calma y el rodillo post carrera, ya sea 15 minutinos, media hora, vamos, es casi, casi, casi obligatorio para todo el mundo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya podido añadir valor con el tema del calentamiento. Por supuesto, no dejéis de escribirnos, comentarnos el feedback, decirnos si os ha gustado, si no, y de lo que queréis que hablamos en siguientes capítulos. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, darle al corazón verde en Spotify, por favor, y dejarnos vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis, sobre todo ser felices. No dejéis de rodar, de montar, de hacer series, de subir puertos, reventar comps en Strava, montar en bici, pero siempre con estilo, porque ya sabéis, lo importante no es ganar carreras, lo importante es montar. Muchas gracias por vuestras valoraciones, por escucharnos, que podéis rodar todos los días, al menos que no tengáis que bajar al trastero a hacer rodillo. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Chao, chao.